Por cada pasillo, por cada rincón, tu presencia déjanos sentir. Del amanecer hasta el anochecer, tu presencia déjanos vivir. Y hoy, desde mi hogar, haré un altar para adorar tu majestad. Hoy mi familia decidió entregar a tu voluntad. Por eso ven, ven a mi casa, ven y vive entre nosotros, buen pastor. Y edifica nuestras vidas con tu amor. Edifica nuestra casa, mi Señor. No daremos paso sin tu dirección. Guardaremos nuestro corazón. No daremos paso sin tu dirección, guardaremos nuestro corazón. Y hoy, desde mi hogar, haré un altar para adorar tu majestad. Hoy mi familia decidió entregar a tu voluntad. Por eso ven, ven a mi casa, ven y vive entre nosotros, buen Padre. Déjanos verte y edifica nuestras vidas con tu amor. Edifica nuestra casa, mi Señor. Casa mía.